Bien. Bien. Santa Flor 2009. Una vez más sumando este juego. Yo soy el auténtico Street Fighter. Hace mucho tiempo del primer Street Fighter. Ryu de Japón superó cada combate. Dicen que su lado oscuro pudo despertar, enfrentándose al gigante de Tailandia, Sagat. Cuenta la historia que forzó Ryu Ken, lo que dejó la cicatriz del pecho al tailandés. Que así ganó el torneo Ryu, regresó con Ken, su amigo y rival a la escuela del maestro Gouken. Y fue callaron al sensei asesinado por su propio hermano Akuma, el guerrero más despiadado. Con pena los dos alumnos optaron por entrenar cada uno por su lado para vengar al maestro amado. Antes de partir un gran asalto disputaron por medir quién era el discípulo más aventajado. Super gancho tras esquivar la bola de fuego, esta vez ganó que el maestro solo ha comenzado a fuego. ¡Furia! ¡Odio! ¡Orgullo! ¡Honor! ¡Venganza! Donde viejos conocidos y nuevos participaron. Luchadores compitiendo por todo el planeta, cada cual con su motivo y diferentes metas. Bison era el anfitrión con poder mental, Shadow Blue su organización criminal. Sabía que muchos le buscaban por hacer el mal, pero sin temor les esperaba con un plan. Gail, el oficial de los marines norteamericanos, apuntó al torneo solo para investigar, para que la muerte de su amigo Charlie no quedara en vano, porque lo perdió en una misión similar. La bella china con su Kung Fu le quiso ayudar, trabajaba para la Interpol como agente especial, pero Chun-Li tuvo una razón más personal. Bison asesinó a su padre y le quiso vengar. ¡Furia! ¡Odio! Honor, venganza o ambición, cumplir una misión. Magia, golpes, confeti, control. Briques a los mandos de Street Fighter en tu habitación. Blanca era una bestia de la selva de Brasil. Se lanzaba hecho una bola al enemigo como un proyectil. Si te descuidabas te mordía, te electrocutaba. Usaba los dientes, puños y patadas. Zhang Jie de la Unión Soviética era campeón. En la lucha libre no tenía comparación. El maestro Yoga Dalsim competía por dinero para salvar a su pueblo de la inanición. Van Rock de Las Vegas, sanguinario boxeador. En mono onda, luchador de sumo de Japón. Pei Long, experto en Jet Kundo. Demostró ser un gran rival y no solo un actor. Para proteger su cara, Vega usaba máscara. Luchador de jaula rápido como una bala. Un torero ninja vanidoso español. Asesino psicótico que rajaba con su garra. Thunder Hawk era un apache mexicano. DJ, experto en kick jamaicano. Kami era letal genéticamente tratada. Se libró de Shadow Blue, su mente estaba controlada. Muchos personajes más te podría nombrar. Están tras la pantalla del juego que me hace flipar. Fuera con los mandos hay una legión de fans. Tú eres uno más y yo el que más, no lo puedo negar. Orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión. Magia, golpes, confeti, control. Briques a los mandos de Street Fighter en tu habitación. Pequeño le gritaba las monedas a mamá para ir a los salones recreativos a jugar. Los aduken los gritaba hasta en la calle al pasear. Y la peña comentaba, ese friki está fatal. Cuando salió para consola fue mejor. Me pasé meses enteros mejorando mi control. Acabé en el máximo nivel con cada personaje. Y al jugar al modo versus con la peña era salvaje. Salto, patada, mediana, barrido, flojo, puñetazo, medio gancho. Shinku, aduken, KO, super combo, 17 hit. Y qué placer oír, perfect, you win. Cada nueva entrega que lanzaban era mejor. Ha llovido mucho desde aquella revolución. Ha evolucionado y me ha dado años de diversión. Bien, es por eso que mi corazón es de Capcom. Google sigue vivo, puedo escoger a Sakura. Genial está, estoy loco y ya no tengo cura. Solo por poder jugar en casa la última versión. Me he comprado una consola de nueva generación.